Onda Terral presenta Yo no sé de poesía. Poesía eres tú. Un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Poesía eres tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 22 horas. Onda Terral Podcast. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice. Muy buenas noches, soy Sofía Valencia y voy a acompañaros un ratito con buena poesía. Voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres. ¿Qué tal? Muy buenas noches, una noche más, aquí en Onda Terral y con poesía eres tú. Seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Y cómo no, dar las gracias a mis colaboradores indispensables para hacer este programa de buena, buena poesía y en compañía. Siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobregárate. También conoceremos hoy a una gran poetisa, como es Rosalía de Castro. Rafael Alberti, Federico García Lorca, Antonio Machado, Gloria Fuertes, Juan Ramón Jiménez, Gustavo Adolfo Bécquer. La lista de los poetas españoles que han dejado una huella profunda en la literatura es amplísima. Así, además de los ya citados, podemos destacar otros muchos nombres, entre los que, sin duda, está Rosalía de Castro. Rosalía de Castro. Su nombre completo, María Rosalía Rita de Castro, nació en Compostela el 23 de febrero de 1837 y murió el 15 de julio del 1885. Fue una poetisa y novelista española que escribió tanto en gallego como en castellano y junto a Gustavo Adolfo Bécquer fue la precursora de la poesía española moderna. Se considera que fue una verdadera pionera en muchas cosas. Primero, en la poesía española moderna y segundo, en el feminismo. Se considera en este segundo aspecto que luchó mucho a través de su pluma para que la mujer pudiera tener libertad e igualdad. Ejemplo de ello son obras como La hija del mar, de 1859, o El caballero de las botas azules, en 1867. You remember me. Dos palomas yo vi que se encontraron, cruzando los espacios y al resbalar sus alas se tocaron. Cual por magia tal vez, al roce leve, las dos se estremecieron y un dulce encanto, indefinible y breve, en sus almas sintieron. Y torciendo su marcha en un momento, al contemplarse solas, se mecieron alegres en el viento como un cisne en las olas. Juntáronse y volaron unidas tiernamente, y un mundo nuevo a su placer buscaron y otro más puro ambiente. Y la hallaron al fin y el nido hicieron en blanca cama de azucena y rosas, y en ellas adormecieron con las libres y blancas mariposas. Y al despertar sus picos se juntaron, y en el aura, luciente sus carizas de amor, se retrataron como sombra ardiente, y en nubes de oro y de zafir bogaban, cual ondulante nave, en la tranquila mar, y se arrullaban, cual céfiro suave. Juntas las dos al declinar el día, cansadas se posaban, y aún los besos del aura recogían, que con sus picos jugaban, y así, viviendo inmarchitables flores, sus días coronaron, y nunca los amargos sinsabores sus delicias turbaron. Dos palomas de Rosalía de Castro. Su obra, al igual que ocurre con la de Gustavo Adolfo Bécquer, se inscribe dentro de la poesía intimista de la segunda mitad del siglo XIX, la cual se caracteriza sobre todo por un tono sencillo y directo, que da un nuevo aliento más sincero y más auténtico al movimiento del romanticismo español. Su obra literaria es conocida sobre todo por su composición poética. Consta de tres obras publicadas: Cantares gallegos, Follas novas y En las orillas del Sar. Las dos primeras fueron escritas en gallego, y En las orillas del Sar es su obra poética en castellano, que representa una expresión que gira en torno a los sentimientos personales y a los conflictos internos que mencionábamos anteriormente de la autora, entre ellos la soledad, el dolor y una profunda añoranza del tiempo pasado. Hola, soy Trinidad Merino y os dejo un poema de Rosalía de Castro. Se titula Dicen que no hablan las plantas. Espero que disfrutéis con él. Gracias a Sofía Valencia por contar conmigo en el programa Poesía eres tú. Un saludo. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto tendrá los cabellos canos. Y ve temblando a tu herida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha. Mas yo prosigo soñando, pobre, incurable, sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir sin ellos. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Hola, buenas noches. Soy Mario Hoyos. Os voy a recitar un poema de mi autoría para el programa de Sofía Valencia, Poesía Eres Tú. Es poco comprensible que me perdone a sí mismo. Todas las desgracias han sido ruin a mi juicio. Pensar que el perdón se perdona a sí mismo es algo muy complejo. Es como tirar una piedra y verla caer por el abismo. El dolor persiste, no pienses que es un ignorante, porque la cicatriz existe, y la vida se vanagloria, va por ahí como si nada. El sufrimiento se lleva tan hondo que no se alcanza a ver la luz ni abriendo mis ojos. Muchísimas gracias. Gracias, Mario, por compartir con todos nosotros tu obra. Se considera que fue siempre una persona enfermiza, de ahí que hayan estudios de la vida de Rosalía de Castro que establecen que esa circunstancia es la que determinó que fuera muy pesimista e incluso hipersensible. A su negatividad y tristeza influyeron también las muertes de dos de sus siete hijos: Valentina, que vino al mundo sin vida, y Honorato, que falleció cuando contaba con 19 meses y debido a una caída que sufrió desde una mesa. Uno de los poetas que más le ha alabado y ensalzado a lo largo de la historia es el onubense Juan Ramón Jiménez. Eso sin olvidar tampoco a Antonio Machado, que en más de una ocasión manifestó que en muchas ocasiones la había tomado como modelo. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. Yo no sé lo que busco eternamente en la tierra, en el aire y en el cielo. Yo no sé lo que busco, pero es algo que perdí no sé cuándo y que no encuentro. Aun cuando sueñe que invisible habita en todo cuanto toco y cuanto veo. Felicidad. No he de volver a hallarte en la tierra, en el aire ni en el cielo, aun cuando sé que existes y no eres vano sueño. Sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Yo no sé lo que busco eternamente, de Rosalía de Castro. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides. No importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es verdad que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Rosalía de Castro. A Hola, soy Ainhoa López y voy a leer un poema para Onda Terral. Para el programa Poesía Eres Tú. La noche, de Alejandra Pizarnik. Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí. Y más aún, me asiste como si me quisiera, me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol, la muerte. Tal vez la noche es nada y las conjeturas sobre ella nada y los seres que la viven, nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos, su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser. Muchas gracias, Ainhoa, por compartir tu recitado con nosotros. Tú también eres poesía. Proceso tu amor, el que poseo, exclusivo querer del que venero, como catedral y templo de mis deseos. Proceso la guerra que hay en ti, esa lucha sin tregua cada vez que te acercas a mí. Proceso la locura que me tiene presa, la lujuria que en ti procesa, todo lo que ya procesa en mí. Proceso tu amor, de mi libro Poem. Diferentes críticos han definido su poesía como un estilo que denota ansiedad y angustia, y es muy usual que a lo largo de sus obras utilice el paisaje gallego como escenario de sus poesías, generando así una atmósfera de romanticismo y tristeza. Cae la noche y amanece en París. Os voy a dejar una serie de curiosidades de Rosalía de Castro. Tenéis el chat aquí de Onda Terral para decirme si la sabíais o, en todo caso, no la sabíais. Por ejemplo, una: fue la primera mujer en Galicia que escribió sobre el feminismo. Dos: hay cerca de 300 calles con su nombre en España. Tres: hay un avión que luce su retrato. Y cuatro: cerca de 20.000 mujeres en España se llaman Rosalía. Escribió en una ocasión Rosalía de Castro: por mi culpa, mujer, por mis inviernos. Muchas veces tu cara se humedece de lágrimas, pero también por culpa de Dios, frecuentemente, el rostro de la tarde se humedece de lluvia. Manejando por la noche y pienso en ti y en tantas cosas que no te llegué a decir. Y la luna desde lejos me acompaña y me trae tantos

con vuestra compañía hacer de este programa un programa especial de poesía. Recordaros que si queréis participar, tenéis desde mi cuenta de Instagram que poneros en contacto conmigo, @sofiaenunmundodepoesias. Me enviáis un recitado vuestro o de cualquier otro autor. Y así os escuchamos aquí, en Onda Terral. Deciros que, como siempre, os espero a las 10 de la noche, los viernes, con Poesía Eres Tú o en Charla entre Escritores. Sabed que mañana a las 7 de la tarde hay repetición aquí en Onda Terral de este cuarto programa de Poesía Eres Tú. También, si queréis escucharlo, a la hora que queráis, a la hora que podáis, en donde queráis y desde donde queráis, podéis escuchar todos estos programas en podcasts, en Spotify, en Google y en iVoox. Os espero la semana que viene con más poetas, más recitados y un nuevo clásico. Yo os iré diciendo, cuidaros mucho. Un besito bien fuerte. Suscríbete a Poesía Eres Tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 22 horas. Onda Terral Podcast.